Presta atención a lo que la Biblia dice en este caso. Obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que les ordene a fin de que les vaya bien. A fin de que nos vaya bien. A fin de que te vaya bien. Dios es un Dios que desea tu bien. Dios es un Dios que anhela tu bien. Él desea que te vaya bien, que nos vaya bien. Y esto es una buena noticia, ¿no le parece? Encontrar a alguien como nuestro Dios, encontrar que verdaderamente el propósito que hay siempre, permanentemente en el corazón de Dios es no otra cosa sino hacernos bien, que nos vaya bien y solo eso, como si eso fuera poco, ¿no es cierto? Así que tenemos que fijar nuestros ojos en Dios, tenemos que alabarlo y exaltarlo, porque solo Él verdaderamente busca de manera perfecta que nos vaya bien. Y no es que nos dice como un deseo solamente, sino que además junto con el deseo que hay en el corazón de Dios, la bendición está en Él. Así que Él tiene todo lo que es para bien tuyo. Él tiene todo lo necesario para que en tu vida te vaya bien. No es que Dios dice, yo deseo que te vaya bien, pero qué sé yo, arreglate como puedas, fíjate si a lo mejor casualmente encontrás tu bien. Por supuesto que no. Está este deseo en el corazón de Dios, porque en su propio corazón está la bendición que implica para tu vida y para la mía estar bien y que nos vaya bien. Por eso no tenemos que andar deambulando ni buscando por ningún otro lugar ni en ninguna otra persona, porque en Dios encontramos nuestro bien. El que haya a Dios, haya el bien para su vida. El bien para el ser humano es Dios. Y no hay nada que se pueda comparar con esto ni con Él. Es Dios mismo quien nos está expresando este deseo y extiende sus brazos para derramar sobre nosotros y bendecirnos con todo este bien. ¿Por qué Él desea nuestro bien? En primer lugar, porque Dios nos ama, Dios te ama, Dios es bueno. Mire, aún en este tiempo y desde siglos atrás, muchos, hay personas que buscan el bien de los demás, pero hay muchas otras personas que buscan el mal de otros. Y quizás usted pueda conocer o tiene un compañero de trabajo, un vecino, alguien que usted sabe porque lo expresa, que desea el mal para otro. Ojalá a este le pase esto, aquello, lo otro. Si fuera por mí, yo... Y allí están buscando y expresando el deseo de su corazón, que es el mal para los demás. A tal punto llega la maldad en el corazón de algunas personas que aún todavía recurren a espíritus de maldad para causar un daño a otro. Eso es lo que está en el corazón de algunas personas. Esto no es lo que está en el corazón de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, completamente bueno, perfectamente bueno y solamente bueno. El deseo de su corazón es que a todos los seres humanos les vaya bien. Él desea el bien para todas las personas. Nunca podría estar esperando causar daño o un mal a nadie. El punto es que no solo debemos desear nuestro bien, sino que también debemos desear el bien de los demás, el bien del otro, el bien del prójimo, el bien del que está a tu lado, el bien de tu vecino, el bien de tu jefe, el bien de tu profesor, el bien de todos. Eso es uno de los caminos por los cuales a nosotros nos va a ir bien. A nadie que desee el mal a otro le puede ir bien. Nunca le va bien en la vida a alguien que está tramando o causando un daño a los demás. Dios, además de bueno, es justo y su justicia recae sobre todas las personas. según hayan sido sus actos y sigan siendo sus actos, ese juicio cesa sobre cada uno también. Así que Dios quiere tu bien porque te ama, porque Él es bueno y desea bendecirte de esta manera también. En segundo lugar, Él desea tu bien y que te vaya bien porque sabe perfectamente qué es bueno para ti. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y su sabiduría es infinita. Así que ninguno de nosotros podría acercarse a aquello que Dios ya sabe es lo mejor para cada uno de nosotros. Todavía cuando uno dice, ah, esto sería algo tan bueno para mí, Dios siempre tiene una medida mayor a la que uno estaba pretendiendo o anhelando. Así que Él sabe perfectamente que es bueno. Y en algunas ocasiones, aunque yo esté anhelando y aspirando a algo que me parece bueno, Él también es capaz, por su perfecta sabiduría, decirme, no te puedo conceder esto, porque yo sé, dice Él, que esto no es bueno para vos, aunque vos suponías que lo era. Así que Él, porque nos ama, trabaja de esta manera sobre nosotros. Nos concede, y en una medida mayor a la que esperamos, el bien, o evita aquellas cosas que no serían un bien para nosotros, por supuesto, guiándonos a eso, para que nosotros sepamos aceptar verdaderamente lo bueno. Él sabe lo que es bueno para nosotros porque Él nos creó, Él te creó. Así que, además de crearte, te conoce, nos conoce. Así que Él es soberano, Él sabe todas las cosas, por eso es capaz de brindarte siempre lo mejor. Y lo mejor de Dios es verdaderamente lo mejor para tu vida. No hay bien mayor a Dios para nosotros. No hay bien mayor que la bendición de Dios para nosotros. En tercer lugar y último, Dios desea tu bien porque Él es todopoderoso y puede hacer aún lo que para ti es imposible. A veces el bien para tu vida no está al alcance de tu mano. No es posible en términos humanos, pero sí es posible en términos divinos porque para Él no hay nada imposible. El bien para Julio Leiva era ser sano de su dolencia y ese bien estaba fuera de su alcance humano. Pero allí donde se manifiesta el amor y la gracia y la misericordia de Dios y le concede el bien de la salud a su siervo. Así que, porque Él es todopoderoso y puede hacer aún lo que para nosotros es imposible, es por eso que Dios desea el bien también. Dios desea tu bien. Dios desea que te vaya bien, que nos vaya bien. Pero además, Dios desea que tu bien sea integral. Que te vaya bien integralmente, no en un aspecto, no limitadamente, no en algún área y algunas cosas, sino integralmente. Dice la Biblia, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente la expresión del deseo del corazón de Dios, de que te vaya bien. Y al mismo tiempo encontramos la provisión de Dios, la senda marcada, el camino marcado para nosotros para alcanzar ese bien, disfrutar ese bien en nuestra vida. Pero lo que también se destaca en este pasaje, dice, y para que te salgan bien algunas cosas, para que te vaya bien en algunos aspectos. No, claramente dice el pasaje, todo te saldrá bien. Y eso es una cuestión integral, abarca toda tu vida. Aún el salmista en el Salmo 34:10 dice, los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien, ningún bien. Así que Dios te rodea de bienes, de favores, de misericordias. Y Él lo hace de manera generosa, abundante y completa. Abarca toda tu vida, toda tu existencia. En primer lugar, esto abarca tu ser. Los aspectos emocionales, los aspectos mentales, el aspecto físico, el aspecto espiritual, por supuesto, también. Así que Él desea nuestro bien emocional. Por eso nos guía a despojarnos de emociones negativas, a desprendernos de sentimientos negativos, a sanarnos emocionalmente para que nos vaya bien emocionalmente. Y también en lo mental, Él nos ayuda a descubrir pensamientos negativos, pensamientos ofensivos a Él, pensamientos de mal para nosotros mismos, pensamientos de mal para los demás. Y nos dice, esto no es bueno, esto no es de bien para tu vida. Y entonces nos guía a despojarnos de ello para liberar nuestra mente y recibir plenamente la mente de Cristo y tener toda la mente llena de verdad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud alguna en esto, pensad. Él desea el bien, tu bien físico. Hemos mencionado el caso de Julio, podríamos mencionar el caso, otros casos también, pero ¿quién sino Dios es quien provee a nuestra salud física, nuestro sostén? Finalmente, por supuesto, que busca tu bien espiritual. Así que ya ves, es una cuestión integral, que no abarca solo unos aspectos, unos detalles y lo demás queda. No, no, no. Dios se encarga de toda tu vida en todos los aspectos. Dice en Deuteronomio 4:40, guarda los estatutos y los mandamientos de Dios para que te vaya bien. Le tiene que llamar la atención cuántas veces está en la Biblia esta expresión, que te vaya bien, que te salga bien todas las cosas, que todo lo que hagas prospere. Ese es el deseo del corazón de Dios permanentemente. Guarda los estatutos y los mandamientos de Dios para que te vaya bien y prolongues tus días sobre la tierra. ¿Y qué es prolongar los días sobre la tierra sino tener salud física, bienestar espiritual, una mente equilibrada y sana y aún en todo el aspecto emocional sanado? No solo alcanza tu ser. La bendición de Dios, como es completa, alcanza tu quehacer y sobre eso también Dios te dice, todo te va a salir bien. Deseo que te vaya bien, por ejemplo, en tu trabajo. Deseo que te vaya bien y seas sustentado en todas las cosas. Deseo que te vaya bien y prosperes en el ministerio. Deseo que avances y prosperes en el estudio, en el comercio, en la profesión, todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer. Sobre eso también recae la bendición de Dios. Él nos dice, bueno, no, para este área fíjate cómo vos te podés arreglar. No, no, no. Cuando Él dice, yo deseo tu bien y deseo que te vaya bien, también tiene que ver con estos aspectos. No solo el ser y el quehacer, sino también aún respecto a nuestro entorno. Él quiere el bien, no solo para tu vida, para lo que haces, sino para tu entorno, el más preciado y el más apreciado entorno que vos tenés. Cuando Dios te dice, deseo el bien para vos, está queriendo decir, deseo el bien para tu matrimonio. Deseo que en tu matrimonio te vaya bien. Deseo que en tu familia te vaya bien. Deseo que con tus amistades, si seguís la sabiduría de Dios para seleccionarlas, escogerlas y saber con quién vincularte y con qué profundidad, lo vas a disfrutar, te va a salir bien. Y aún con el compañerismo en la iglesia. Qué bueno. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en este sentido y cómo la bendición de Dios, el querer que nos vaya bien, nos alcanza no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Está hablando de vos. Te está queriendo decir que su bendición y el que te vaya bien no solo puede alcanzarte a vos, sino a la generación que te sigue y aún a la que sigue también. La idea es que, como dice el anhelo de Dios, nuestro corazón esté siempre dispuesto a temerle a Él y a cumplir sus mandamientos para que a ellos, a los que tienen ese corazón, y a sus hijos, siempre les vaya bien. Hay una relación directa de dos palabras acá. Una es nuestro corazón siempre dispuesto a temer a Dios y a obedecerle a Él. Y por el otro lado, la bendición de Dios. Siempre les vaya bien. Siempre un corazón rendido al Señor, siempre la bendición de Dios sobre esa vida, sobre esa generación, la que sigue, sobre su ser y su qué hacer. Aún en Deuteronomio 12:28 dice, guarda y escucha esta palabra para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. La impresión, Dios desea que te vaya bien. Dios desea que te vaya bien. Él quiere procurar todo para que a vos te salga todo bien, para que prosperes, para que a vos, todo tu ser esté bien, saludable, pleno, y lleno de su presencia. Pero también para que las cosas que vos haces, entonces también puedan prosperar y ser exitosas. Y aún tu entorno reciba esta bendición. Tan generosa y tan abundante de parte de Dios, la cual alcanza tu matrimonio, a tus hijos, tu familia, tus amistades, el compañerismo con el Señor. Dios desea tu bien. Dios desea tu bien integral. Y finalmente, Dios desea tu bien integral hoy. Hoy. Él está diciendo, bueno, voy a pensar cuándo lo voy a poner a disposición tuya. Bueno, quizás cuando ya estés por venir a la eternidad, entonces ahí vamos a arrancar. Hoy es el día a partir del cual, si no estás viviendo de esta manera, si no estás alcanzando el bien de Dios para tu vida, entonces puedas orientar tu vida para poder comenzar a vivirlo de aquí en más. El deseo del corazón de Dios no es solo causarte un bien, y que todo te vaya bien, sino que eso alcance integralmente tu vida y pueda comenzar hoy mismo si fuera necesario. La Biblia dice, a la voz del Señor nuestro Dios obedeceremos para que obedeciendo su voz nos vaya bien. ¿Cómo nos va a ir bien? Obedeciendo a la voz del Señor, obedeciendo a los mandatos del Señor, teniendo un corazón que le teme a Él. Esto implica entonces tres aspectos sencillos. Si usted quiere el bien que Dios tiene para su vida, si lo quiere integralmente para su vida y quiere que su vida lo empiece a experimentar a partir de hoy, debe hacer tres cosas. Número uno, hay que recurrir a Dios, hay que buscar a Dios. Él es fuente de todo bien. Él es nuestro bien. Si lo buscáramos con mayor anhelo, con mayor intensidad, con mayor deseo, con mayor profundidad, con un hambre más profunda, posiblemente viviríamos mucho más bajo esta esfera de bendición completa de Dios. Debemos buscar a Dios. Esdras 8:22 dice, la mano de nuestro Dios es para bien de los que le buscan. Y esto es lo que hace la diferencia en la vida de muchos cristianos. De por qué a algunos les va bien y algunos pueden prosperar o crecer y desarrollarse y otros no. Probablemente esto pueda ser una diferencia. Quizás no la única, pero seguramente una de las posibilidades. Claramente la Biblia dice que la mano de nuestro Dios es para bien, no de todos, sino de los que le buscan. Esto es, cuando yo expreso este anhelo de Dios, expreso este amor a Dios, esta búsqueda de Dios, esta dependencia de Dios genuina, entonces la mano de nuestro Dios se mueve a favor de esa vida. Hay que recurrir, buscar a Dios. Al estar en su presencia, necesitamos aprender sus enseñanzas, esto es, oír su voz. El pasaje anterior lo estaba mencionando, ¿no es cierto? Obedeciendo a su voz, nos vaya bien. ¿Y cómo voy a obedecer si yo no escucho a Dios? ¿Qué es lo que voy a obedecer? Necesito oír la voz. En otro pasaje hablaba de la palabra. Guarda esta palabra. ¿Cómo voy a obedecer si no conozco la palabra, si no busco la palabra, si no quiero aprender de la Biblia, si no aprovecho el grupo de discipulado? Es básico, hay que buscar a Dios, oír su voz, escuchar su enseñanza, es fundamental si es que quiero alcanzar el bien que Él tiene preparado para mí. Y en última instancia, una vez que uno buscó a Dios, llegó a su presencia, fue recibido, y fuimos recibidos no por mérito, sino por humildad y con disposición a obedecer, Él nos habla, nos guía, nos instruye, nos enseña, oímos su voz y ahora entonces podemos vivir de acuerdo a esas enseñanzas, es decir, obedecer su voz. Ese es tu bien, obedecer la enseñanza de la palabra de Dios, obedecer a la voz de Dios toda vez que nos está hablando. Ese es nuestro bien. Lo contrario es apartarnos del bien que Dios tiene preparado para nosotros. Todos anhelan el bien personal, todos anhelan el bien matrimonial, el bien laboral, que nos vaya bien ministerialmente. A veces no lo alcanzamos precisamente porque no buscamos a Dios, porque no lo escuchamos con atención, porque no nos nutrimos de la palabra y porque si en todo caso llegamos hasta ahí, esto no tiene una aplicación práctica y real a nuestra vida. En cuanto Él dice, como fue mencionado en la introducción, no hagas este daño a otros, no hables de esta manera a otros, no trates de esta manera a otros, no pienses de esta manera de otros, no hagas las cosas de esta forma, sé responsable en tu trabajo, estudia para poder progresar en la carrera, no tengas prácticas engañosas en el comercio o en la profesión. Y yo hago caso omiso del mandamiento de Dios, pues nunca debiera estar esperando que me vaya bien. Si yo no honro a Dios en mi vida y con los bienes que Él me da, no debiera estar nunca esperando la plenitud del bien que Dios tiene para mí. Está claro, la palabra tiene una relación directa entre alcanzar el bien completo y la bendición de Dios con mi obediencia a sus enseñanzas. No hay otra cosa. Por lo cual, no se trata de que Dios es muy bueno para con algunos y para con otros es un tanto cruel, de ninguna manera. Dios desea el mismo bien, la misma bendición para todos sus hijos e hijas. Para vos, para vos, para vos, para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de los que forma parte de esta iglesia. Él desea el mismo nivel y magnitud de bendición. Así que no pasa por él. Después comienza a pasar por el grado de respuesta en obediencia, en humildad, en señorío que cada uno de nosotros tiene. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Muchos han alcanzado el bien, muchos han alcanzado y alcanzan bendición de Dios. Son aquellos que están gozosos, realmente felices, que desean el bien para los demás y así lo expresan, que sirven al Señor con gozo, fidelidad, alegría, compromiso, etc. Son aquellos, como dice el Salmo 13:6, cantaré a Dios porque me ha hecho bien. Cantaré a Dios porque me ha hecho bien. Alabaré su nombre porque me ha hecho bien, porque Dios es bueno. Lo exaltaré, lo voy a glorificar. Lo voy a servir con toda fidelidad, lo voy a honrar con toda santidad, porque me hace bien. Y ese bien es el que yo necesito para mi vida. Ese es el bien que necesito y necesitamos para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para el ministerio personal y como iglesia. El bien es Dios mismo. El bien es su presencia. Así que busquémosle a Él de todo corazón, dispuestos a aprender y dispuestos a poner por obra sus enseñanzas. Dios desea tu bien. Dios desea darte el bien. Dios desea que te vaya bien. Y porque además, finalmente, no solo lo deseamos para nosotros, sino también que lo queremos que los demás los alcancen, queremos bendecir a nuestro prójimo, a nuestro hermano y hermana con ese bien, con este espíritu, con esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, yo te voy a invitar a que podamos orar. Decir otro, Dios desea que en todo te vaya bien. Él quiere el bien completo para tu vida y tu familia y todo lo que haces. Bendecilo de esta manera y luego pedile a Dios que desate esa bendición en la vida del otro. Así que al orar, decirle, Señor, ese bien que preparaste para la vida de mi hermano o mi hermana, desatalo ahora y que sea alcanzado por ella o por él y pueda ser un bien permanente. Un bien que no se nos escurra como el agua entre los dedos, porque hoy estoy obedeciendo y mañana no. Así que vamos a sostenernos, a fortalecernos y a bendecirnos, orando unos por otros, sabiendo que Dios desea nuestro bien. Y a Él le damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor.